Hoy tenemos un programa cinematográfico, tercera parte de la trilogía que comenzó Jesús Puente Jiménez, ahora auxiliado también, compartiendo la dirección con Emi Gago, con la cantante y también actriz, claro, por supuesto, ahora codirectora de cine, Danko y Barbie, tercera parte de esa trilogía que se inició con No hay piedad para los condenados y luego con Nadie sale vivo y que se estrenará el 8 de febrero en Leganés. Tenemos una entrevista muy interesante, no te la pierdas. Y emitiendo desde el 107.5 de la zona norte-noreste de Madrid, Hortaleza alrededores, también desde www.radioenlace.org, todos los martes a las 7 de la tarde, y la aplicación TuneIn, puedes buscar ahí Radio Enlace y es muy cómodo para escucharnos, sobre todo a través de tu dispositivo móvil. Asaltomataradiorock.com, todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde y en otras redifusiones. Muchas gracias a todos los oyentes de esta plataforma. Los podcasts en iVoox, otra semana de rock, en Spotify y en asaltomataradiorock.com. Y estamos en redes, Javier del Valle en Facebook, la página Otra Semana de Rock en Facebook, Instagram y X, lo que era antiguamente Twitter. Así que antes de dar paso a esta entrevista, vamos a poner un poquito de música y vamos a seguir ese recorrido en la historia de Topo, que cumplen ya más de 45 años de carrera. Después del concierto, de ese mítico concierto grabado en la Sala Canciller, después del concierto del disco, del doble disco que salió en vinilo en aquella época, Mis amigos están vivos. Vamos con Topo. We'll be right back. Y continuamos con PR3, tiene nuevo single de su trabajo Aradia, se llama Hoy. Eran los antiguos Presagio que llevan unos cuantos años ya de carrera, décadas, y pues esto pertenece a ese segundo disco que han sacado, banda cuyos miembros proceden de Málaga, de Córdoba y de Madrid. Please. respirando oscuridad, deslizándome entre sueños que no puedo recordar, maldiciendo aquellas horas que ya nunca volverán, abrazándome al olvido y a mi vieja soledad. El silencio de las calles adormece la ciudad, añadiendo su vacío a mi eterno deambular por los bordes de mi cama cual sonámbula tenaz, que recorre su camino sin principio y sin final. Qué despacio pasa el tiempo cuando todo te da igual, va llevándose las sombras con sus manos de cristal, hasta dar con la mañana donde vuelven a estallar en pedazos los recuerdos. Otra noche nada más. Cuando todo te da igual, va llevándose las sombras con sus manos de cristal, hasta dar con la mañana donde vuelven a estallar en pedazos los recuerdos. Otra noche. Bueno, pues estamos ya entrando en el plato fuerte con nuestro espacio dedicado al cine de hoy, la entrevista dedicada a esa nueva película de esa trilogía, Danko y Berbi, y con la voz de la codirectora, coprotagonista Emi Gago, Noche de Cristal. Buenas tardes, Emi. Buenas tardes. No sé, esta canción, ¿la compusiste, profeso, para la película o...? No, la verdad que para la película no, pero es que parece que se hizo para ella, vamos. Pero no es de ahora, no está pensada para la película. Uh-huh. También está Jesús Puente, Conan. Buenas tardes y bienvenido otra vez aquí a nuestros estudios. Buenas tardes, un placer y un honor volver a estar aquí otra vez en tus estudios. Y nada, mandar un saludo muy grande a toda la audiencia y encantado de la vida de volver a contarte aquí nuestras aventuras. Ya con la tercera parte, completando la trilogía. En primer lugar fue No hay piedad para los condenados, luego Nadie sale vivo. Y ahora Danko y Berbi, ¿no? Uh-huh. Esa es la tercera parte. Leo, otro culo inquieto de la escena, porque... ¡Qué bien, qué alegría que los haya! Que tampoco hay muchos, ¿eh? Sí, es cierto, la verdad que es que... Sobre todo, perdona, que digan que van a hacer cosas y las hagan al final, porque en la barra del bar todo el mundo es un genio. Sin duda. Bueno, pues exactamente, eso de eso se trata, ¿no? De activar la escena en el ámbito cultural, en el ámbito musical, y las tres personas que nos acompañan aquí son buena muestra de ello. Deberían de tener más reconocimiento, sin ningún lugar a duda, deberían de tener más repercusión. Pues me gustaría saber vuestra opinión, ¿no? Sobre qué repercusión esperáis de la escena cuando haces, en tu caso, programas de radio, eventos, películas, Emi también con su faceta como cantante, como artista, como músico, y Leo como documentalista. Bueno, en mi caso quiero decirte, vamos a separar por partes, yo voy a hablar de lo que últimamente ya me he dedicado y lo que más me gusta y más me motiva, que es el cine, dentro del cine independiente. Hasta la fecha, todos los trabajos que he hecho y todas las películas que he tenido, la verdad es que han tenido una grandísima repercusión, no solamente de asistencia en algunos sitios con sold out, pero bestiales, sino también en lo que es la repercusión por las redes sociales y lo que es la expectación de la gente, respuestas, mensajes personales, te escriben por todo tipo de medios para hablar del trabajo, de lo que has hecho, interesándose. Yo creo que dentro de lo que es de la forma más humilde, independiente y con los mínimos medios, creo que yo me puedo dar muy satisfecho. No sé si será pues porque tengo un legado, por la personalidad o porque ya tengo un nombre o lo que sea, pero yo hasta la fecha dentro de lo que es, dice, lo de que es el cine, he tenido alegrías, satisfacciones por todos los lados, y no solamente con la aportación de la gente, sino de dónde moverme para que se proyecten, como ayuntamientos, salas y tal, siempre se han volcado conmigo, y cada vez me cuesta menos y menos y menos conseguir recintos, teatros y tal. Por eso te digo que yo en ese lado estoy bastante contento y satisfecho, y bueno, ya me estoy haciendo la idea. Al principio, bueno, me quedaba un poquito grande porque era la primera vez y tal, cuando hay piedras con condenados, era un mundo que yo estaba al otro lado de la línea roja, era el espectador. Ahora ya estoy en el otro lado, ahora soy el que realiza las películas, en que intervienen ellas, y oye, pues la evolución ha sido para mí gigantesca. O sea, bueno, vamos a ver ahora ya con el estreno de esta nueva película, que es la tercera, hasta dónde podemos llegar. Yo me confirmo, fíjate, me conformo un poquito con seguir en la misma línea o vamos a hacer un poquito más. Soy una persona tranquila, tengo los pies en la tierra, pero veo y me da la impresión que con esta tercera película vamos a dar un gran paso de gigante. Bueno, bueno, eso esperamos todos. Bueno, labor de picapedrero, ¿no? Laborcito, labor de hormiguita, trabajo a trabajo, ¿no? Hormiga amiga, y las redes sociales, que son muy importantes, ¿no? Muy importante ser el altavoz hoy en día para darte a conocer tus trabajos, o sea, es imprescindible. Emi, no sé si quieres comentar algo sobre... Realmente, bueno, yo conozco a Jesús hace más de 15 años, y le conocí en el mundo de la música. Entonces nunca imaginé que él... Hombre, era su ilusión siempre que hablábamos del tema cine. Además, él es muy, muy cinéfilo, además de cierto cine y de ciertos actores. No voy a decir los nombres, ya lo dirás tú. Y siempre le ha gustado. Lo que pasa que hasta que empezó a hacer la primera película, no pensé que su sueño lo iba a realizar. Luego ya, como cualquier artista o cualquier persona que nos dedicamos a hacer un arte, sea cual sea, que tenemos esa pasión, ¿no? Marcarte objetivos es muy relativo, porque realmente todo esto es trabajo, tesón, a veces funciona mejor, a veces funciona peor, pero lo importante es no marcarse objetivos que a lo mejor los sobrepasas, pero si no los cumples, no quedarte diciendo, jo, mi trabajo no es el trabajo que yo esperaba que tuviera el reconocimiento, ¿no? Pero bueno, yo estoy de acuerdo con él, que lo más importante es que uno se sienta completamente satisfecho con el trabajo que haya realizado, ¿no? Leo, tu visión sobre este tema, tú como documentalista, como periodista, documentalista, ahora a punto de, bueno, ya se ha preestrenado en algunos sitios tu nuevo documental, 500 pesetas con pelotazo, que recordemos, dedicado a las salas de rock de Madrid de los 70, 80 y 90. ¿Cómo ves la manera de difundir y de que se nos haga caso? De alguna manera. Bueno, el goteo incesante, continuo, sin llegar a la saturación, porque entonces ya te cogen un poco de manía, la verdad, pero funciona, y desde luego lo que es voluntad y vocación, estas dos personas que tengo delante la tienen de sobra, y es un poco la gasolina que yo creo que les da la fuerza para hacer proyectos, en principio imposibles por la logística tremenda que conlleva todo. Pero desde luego los resultados están ahí, ¿no? Se llega, mejor, peor, y se continúa, sobre todo, que es lo importante. Así que, vamos, me parece una política de trabajo muy, muy modélica. Debería estudiarse en las escuelas de negocios. Ole. Bueno, pues ahí están. Las flores lanzadas por Leo. Que también debería ser representante de Interflora. Bueno, estamos aquí, así, estamos muy navideños todavía. Se nota el espíritu por aquí volando. Sí. Tercera parte, Danko y Barbie, y esta vez más acompañado que nunca, ¿no? Eres productor, guionista. Es una de las piezas claves de la que nos diferencia de los anteriores trabajos. En esta tercera entrega, ya como sabéis todos, la dirección ya no solamente es con la mano dura, firme, por así decirla, de Danko, ¿no? Ya tenemos a una artista consagrada en el mundo de la música, que es una eminencia con lo que ha hecho, pero pasa ahora, como hice yo hace años atrás, la línea roja y se mete ya dentro del cine con todas las responsabilidades, que son muchas responsabilidades, la de dirigir una película, ¿sabes? Con un grupo de actores, que es decir, la sale en cine independiente, encima nadie cobra aquí. O sea, que es que encima tienes que tener una mano de izquierda y una mano derecha y tener tiento pues para que todo el mundo haga las cosas y esté contento y satisfecho sin crear ya ningún ambiente, ¿no? Porque es complicado cuando es mucha gente, ponerlos todos, que uno sea menos, otro sea más, es complicado, los egos y tal, pero bueno, Emi lo ha manejado muy bien todo y bueno, pues lo que escribimos entre los dos, lo que es el guión, lo ha hecho realidad dirigiéndolo letra a letra, frase a frase, de una manera genial. Y por eso es uno de los cambios de esta película, porque se va a ver muchas cosas que diferentes. Esta película, muchas cosas que no tienen las otras. Las otras estaban dirigidas un poco más duras, más toscas, más entre los diálogos, la frase lapidaria, entre muchas cosas, pero es que esta es una historia de amor, prácticamente. Entonces, con el amor ya se ve, ya te lo imaginas hasta dónde puedes llegar. Emi, ¿cómo fue la idea? ¿Cómo surgió la idea de que participases también en la dirección? Sí. La verdad que yo el tema del cine, a mí me gusta porque me gusta mucho el cine, pero claro, yo en su momento tuve que elegir entre hacer música o hacer cine y no las dos cosas, ¿no? Pero bueno, lo llevaba como una cosa personal mía. Pero cuando Conan me avisó de que quería que participara con un personaje en Nadie Sale Vivo, sí, me pilló estando fuera de España, estaba en México. Entonces le dije que bueno, que me encantaría, pero que como no volviese a tiempo, pues que no podía participar. Y bueno, pues las circunstancias de la vida, tuve que volver a España y todavía no había terminado de cerrar la película y me dio el papel de Barbie para Nadie Sale Vivo. Y bueno, muy bien, la verdad que claro, para mí, conociéndole a él, conociendo todo el elenco de actores, que encima son amigos y muy conocidos de hace muchos años, que todo el mundo estaba implicado de una forma total, porque de verdad que agradecer el esfuerzo y el sacrificio y el empeño que han puesto todos, porque lógicamente adoran a su amigo Conan, y entonces eso se notaba que se trabajaba de forma muy cómoda. Y fíjate, cuando presentamos Nadie Sale Vivo en la premier, volviendo a casa, volvimos con Anillo juntos. Correcto. y es cuando me propuso hacer esa última película para cerrar la trilogía de Danco, pero claro, a un nivel que yo no imaginaba, claro, porque como actriz me lo podía esperar, pero como ya como directora, guionista, actriz principal con él y encima con la historia que le daba un vuelco total a lo que son las dos primeras películas, porque claro, hay mucha acción, mucha sangre, mucho de todo, pero no hay una historia de amor, que siempre se quiere tener una historia de amor, sea como sea, en una película, ¿no? Por lo menos yo, yo lo disfruto. Y bueno, lo hablamos así por encima y poco a poco fuimos, chocamos en muchas cosas, ya te digo que no ha sido fácil trabajar juntos en algunos aspectos. En otros sí, porque cuando las ideas están claras, eso va como una moto. Pero claro, no es lo mismo la idea que plasmar esa idea, ¿no? Y así empezó como algo todavía muy en el aire. Y poco a poco nos implicamos de verdad, porque para estas cosas o te implicas o no te implicas. O sea, no vale con medias tintas porque, como decía Leo antes, todo el mundo hace bla bla en un momento determinado, pero ahí se queda en el aire todo, ¿no? Y entonces no, nos pusimos en serio con ello y por fin hemos visto el trabajo y el esfuerzo que hemos hecho plasmado en esta película, que yo creo que dentro del cine independiente de bajo presupuesto, con los medios que se tienen y tal, creo que es una película que va a emocionar. Jesús, ¿cuál ha sido la aportación de Emi? ¿En qué ha variado la dirección o cuál ha sido su principal...? Pues la aportación que ha hecho ha sido tranquilizar a la fiera, ¿vale? Al león, ponerlo en gatito, ¿sabes? Y la verdad que, claro, estamos acostumbrados a ver Danko, que es una máquina de matar y tal. En este caso es un osito de peluche, ¿sabes? Y bueno, es uno de los cambios muy fuertes que ha hecho Emi, la mano de una mujer, pues amansa a las fieras, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues luego ya ha sido todo, hasta los diálogos. Aquí no hay frases toscas, nadie es grosero. No podemos cambiar todo porque yo, claro, ya. Yo le dije a Conan, perdona el inciso, le dije a Conan en su momento, digo, vamos a ver, digo, yo puedo aportarte mucho siendo tu compañera, pero para hacer este guión y esta película. Pero no nos podemos olvidar que no nos podemos salir el guión de lo que es la saga de Danko. Claro. Entonces, queríamos mantener un equilibrio entre los toscas, duras, malsonantes, tal, pero, eran pero las que, otras películas. Pero que causaba una hilaridad tremenda. Yo claro. cuando estuve en la proyección que fui, claro. la gente se lo pasaba en grande. Por con supuesto. Sí, es humor negro. Sí. Claro, pero aquí claro. vas a ver humor blanco. Es que uh-huh. tiene muchos toques. Por ejemplo, mi personaje está transformado, que ya me ha transformado, pues en ninguna película sonreía. El de las anteriores, aquí todo el tiempo está sonriendo, está contento, está feliz. Y bueno, estamos todo el tiempo haciendo... Claro, diferenciamos que el guión no se sale mucho de las otras películas, evidentemente. ¿Entiendes? Lo que pasa es que se nota un toque diferente, pero no se sale de lo que eran las... Es lo que no queríamos, que no se saliera de lo... Lo que pasa es que ahí estamos metiendo un ingrediente que antes no estaba. Es decir, un hombre que es un asesino de asesinos, digámoslo así, y yo una asesina que fui asesina por circunstancias de mi vida, que me transformé en lo que era. Eran dos personas que no tenían ganas de más que de vivir y hacer lo que tenían que vivir hasta que se muriesen, así de claro. Y claro, no iban a imaginar que el amor, descubrir el amor, podía transformarles en la parte que ellos ni siquiera saben que tenían, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí queremos hacer un símil entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser si descubrimos el amor, ¿no? Que creo que es la energía más grande de todo el universo y lo que puede hacer que todo cambie para bien y etc, etc. Pero siempre sabiendo que cada uno es quien es. O sea, él no deja de ser un asesino, ni yo tampoco. Pero queremos apartarnos de eso, ¿por qué? Porque ya nos interesa. Uh-huh. Ya hemos descubierto lo que merece la pena, que no nos hace vivir por vivir. En, ¿no? una palabra, con la unión de los dos personajes, o sea, ya si ves Nadie se le vio el final, ya tiene relación porque ya hay una unión de atracción entre los dos personajes que termina como termina, y aquí empieza ya pues con la libertad de que dos personas que se vuelven humanas ya, que consiguen la humanidad, y dentro de la humanidad desarrollan, pues como estamos diciendo, por así decirlo, el logo de la película, la mayor historia de amor jamás contada con balas. O sea, y eso es lo que se centra en la película. Una gran película de amor que se basa en todo, todo constantemente de eso, pero como dice Emi, dentro de eso está el lado oscuro, que no vamos a desvelar por cuándo, en qué momento uh-huh. sale o cuándo aparece, pero todo el metraje está centrado en un viaje que hacen los dos constantemente para encontrarse su humanidad y su amor y su futuro y disfrutar de la vida de uno del otro. Lo que pasa es que las fuerzas oscuras siempre acechan. Así, hasta ahí te puedo contar. Es que están ahí. Hasta ahí te puedo contar. Claro, se supone que es el camino, ¿no?, hacia una retirada, hacia vivir la vida sin ese tipo de tensiones, ¿no? Pero siempre tiene que haber algo que perturbe, ¿no? Siempre tiene que haber un conflicto en una historia, en cualquier historia, la paz y la tranquilidad y cosas de estas y tal. Leo, ¿quieres decir algo? Sí, preguntaros si es autoconclusiva y si se puede ver sin haber visto las anteriores, es decir, alguien que vaya de repente que no haya visto ni la primera parte ni la segunda. No se va a sentir despistado, ¿no? Estábamos hablando antes, Coral y yo. Se ha hecho un guión, me imagino, sí. que para contentar a unos y a los nuevos. Claro, hay que pensar en que hay mucha gente que va a venir que no sabe de qué va la saga de Danko. O sea, eso está claro. Y eso también lo hablamos en su momento. Y queríamos eso, hacer una película cerrada en ese sentido, para que la gente viera una película y que no... Siempre se cuestionan, porque evidentemente la gente que viene a verla, aunque no ha visto las otras, sabe que hay algo anteriormente, ¿no? Pero no sale de ahí diciendo no me quedo conforme. O sea, yo creo que la gente que no la ha visto, que no sabe quién es Danko, va a salir de ahí diciendo, bueno, pues tengo curiosidad por ver las otras dos, pero vamos, me he quedado satisfecho con lo que he visto porque no me quedo diciendo, ¿y esto de qué sale? ¿Y esto quién es? Y esto, ¿sabes? No podíamos hacer eso porque... Hay que pensar también en el público nuevo, ¿no? ¿Tiene un dien o un to be continued? Eso no lo vamos a decir, si te parece bien. No vamos a... Eso no lo vamos a desvelar. A desvelar eso, ¿no? ¿No? La vida da muchas vueltas, ¿sabes? como una peonza. Piensas de una forma, ahora piensas de otra. A saber. Pero bueno, la gente viendo el final ya lo va a intuir, lo va a deducir. Y va a imaginarse que es... ¿Qué puede ocurrir? Pero cállate que te estoy viendo ya. No digo nada. Te suelta la lengua ya. Mira, yo ya quiero añadir, sin que me lo queráis preguntar, aparte del romanticismo, que ya os digo, el 80% de esta película es una película romántica, romanticismo, ¿vale? Pero también explota mi vena, que yo no la conocía, que con su personaje me ha sido más fácil, el cómico. sea, una persona cuando está súper enamorada es como si estuviera en el mundo de Yupi. Sí. Está viendo unicornios y corazones y no se entera de lo que hay alrededor de nada. Está un poco embobado, ¿no? Por la presencia y tal. Pero luego también tiene algo que ninguna película tiene, que hemos tocado aquí, y estoy muy orgulloso de hacerlo, el toque sobrenatural. O sea, eso no lo hay en ninguna. ¿Sabes? Aquí cruzamos hacia otras ciencias ocultas, ¿sabes? Y es más complicado conseguir esa vis cómica o ese... Para mí ha sido muy fácil porque como era prácticamente lo que estaba haciendo era la realidad, me estaba pasando tan bien con ella, que me estaba divirtiendo tanto, que incluso cuando no estábamos rodando, estaba tonteando con ella, me estaba haciendo tonterías y caras tontas y tal. O sea, era un continuo fluía. Ha estado practicando para su personaje durante mucho tiempo. La broma, todo el tiempo haciendo tonterías con ella y claro, estás contento. Has practicado el método, ¿no? Como se dice, ¿no? Sí. Bueno, tienes tiempo para hacerlo, te lo estás pasando, te lo estás riendo y ya, bueno, aparte también para hacer un trabajo como este de cine, también influye mucho que la persona con la que trabajes os conozcáis, ¿no? Porque no es lo mismo decir que te den un papel para trabajar con un actor o una actriz que no conoces y tengáis una toma de contacto apenas cero y hacer un papel que hacerlo cuando ya las personas se conocen, saben cómo por aquí sí, por aquí no. Y bueno, es una amistad que nos ha permitido llevar a hacer esta película un poco más... muy realista. Leo. Sí, quería preguntaros si sabéis de algún caso que haya de codirección mixta en el cine español en general y en el reciente en particular, porque yo he estado pensando estos 10 minutos y digo, es que no recuerdo una película codirigida por una mujer y un hombre. En España, es rarísimo. Yo veo mucho cine en España. Vamos, yo te diría, igual soy los primeros. Conozco a los hermanos Juan, ¿sabes? No, pero estamos hablando del panorama nacional aquí en España. Aquí no me suena. Vamos, a mí no se me ocurre ahora mismo nada. Pero vamos, la idea principal es que la dirigiera ella sola. Si es que eso es lo que yo quitarme de los créditos y donde dejarle todo, pero... No, la verdad que... Igual habéis hecho historia y sois los primeros. Pues fíjate, nunca se sabe. No sé, pero lo suyo es que ella lo hubiera dirigido. Es que él también... Trabajar conmigo tampoco es fácil, me refiero, con mi compañero. Sí, porque hay que decir que estamos enfadados casi todos los días, discutiendo, regañando. Y yo creo que cuando dos discuten y regañan, tiene su lado positivo, ¿no? Porque luego al final nos entendemos lo que queremos. No, lo importante Hombre, es que... Hombre, yo creo que en cualquier equipo de trabajo pues tiene que haber discrepancias y ya depende de cada persona, ¿no? Pero a veces es mejor... Un detalle, cuando nos hemos encontrado en la puerta que veníais vosotros, ya estamos otra vez los dos con discrepancias. Ya estamos otra vez en desacuerdo, ya estamos hablando de cosas que sí, que no. Y es una constante. Yo creo que esto es lo que funciona con la química. Sí, pero siempre llegamos a una conclusión. Sí. Y sobre todo, vamos a ver, nosotros dos personas, yo creo que lo más complicado que es para dirigir, pues tener una codirección de un compañero o una compañera, es que cuando estés trabajando no haya ningún tipo de conflicto trabajando. ¿Por qué? Porque están a tu cargo un montón de personas que quieren hacer su trabajo tranquilos y bien, porque hay gente que viene nerviosa, hay gente que se le olvida el guión, son cosas que ocurren y es lógico. Entonces, si él y yo en ese momento no estamos bien plantados, pues todo se va a la porra, claro, porque el tiempo se pasa rápido. Todo se transmite. Todo se transmite, absolutamente. Y en ese sentido sí que verdad que Conan me ha dejado carta libre, porque sabe que hemos tenido momentos de choque delante de la gente, pero lo hemos evitado porque tenemos una regla, que delante de la gente no se puede hacer nada. Nos íbamos fuera a una habitación, y ahí pues nos poníamos los dos las pilas y tal, y luego volvíamos como si fuéramos dos angelitos. Como si no pasara nada. Eso es como cuando una pareja real discute, que es ese momento incomodísimo y absurdo de decir, por favor, esto en la privacidad del hogar. Por favor, ¿no? en la intimidad. Claro, porque generas un mal rollo a tu alrededor y desconfianza, ¿no? Y es igual que un actor, yo si tengo que decirle a una actriz o un actor qué es lo que quiero en un guión, no le puedo mandar que lo haga, lo tengo que hacer. O sea, se lo tengo que mostrar, ¿no? Este movimiento quiero que lo hagas, quiero que expreses así, quiero que pongas esta cara. Esa no me transmite, tienes que poner esta, pero tienes que hacer tú, porque eres como el espejo. Uy, queremos ver el making of. El making of. Ahí. Claro, es importante que la gente esté tranquila, ¿no? Que esté segura y que nunca sienta que su trabajo no es que no sea bueno, sino que quizás no es el, como hacemos el guión nosotros, no es lo que esperamos que se vea en pantalla, ¿no? Entonces la gente ha estado, maravillosa, es poco. Estamos encantados con ellos. Bueno, si os parece, no sé, vamos a dar paso a otra canción de esta banda sonora. ¿La banda sonora cómo se ha creado? ¿Cómo la habéis seleccionado? ¿Cómo? Pues mira, es otra de las novedades, ¿vale? Porque hasta ahora todas las bandas sonoras de todas las canciones las había hecho yo solo. Uh-huh. Las había compuesto, las hubieras cantado, las hubieras escrito. Y en esto, y en esta otra, pues hemos tenido variedad. Estoy yo con un tema principal, está Emi, y luego está otro compositor, pues que ha cedido varias canciones diferentes. Y uh-huh. bueno, aunque alguna letra es mía también, pero bueno. Pues, Kim Molly sido... estás hablando, ¿no? Sí. Y eso como un tono más urbano, ¿no? ¿De dónde es? Bueno, tiene, por la canción que te he puesto, que es el Danko y Barbie, que por cierto, la letra, todo eso está basado en lo que yo he escrito, es lo podemos desarrollar así, un poquito más rock pop urbano y tal, pero luego hay otras, es que hay tantas canciones que tampoco he querido machacarte y tal, pero hay otras que son mucho más duras, muchas más metal, es metal sí, prácticamente, ¿sabes? También, con voces también hasta guturales en algunas que otras y tal, pero me vino una variedad de musical, hasta hay una balada muy, muy bonita en un tema también que me dijiste que me ibas a dejar, que es casi uno de los temas, no puedo explicar en qué momento va esa película, va al final esa canción, pero como veréis es que hay una variedad musical increíble, yo creo que enriquece mucho más todavía que fuera solamente rock, heavy metal, o sea, ajá, variedad. Y también en el guión de esta película es que implicaba que no fuera de esa manera. Claro, es que esta película es más suave, entonces la música que tiene estar acorde, ¿sabes? Es una película romántica y hay dos baladas. El tema de Emi, Noche de Cristal, es una barbaridad y elegido en el mejor momento donde tiene que estar. Que eso yo no lo voy a decir, ¿sabes? Que la vea la gente en qué momento está encrestado. Bueno, ¿sabes? Pues vamos con Danko y Barbie y luego seguimos charlando. Muy bien. Danko nació en calles de barro, cuchillo en mano, mirada de fuego. Barbie en sus sueños busca algo nuevo, juntos el peligro está suelto. En noches oscuras bajo la luna, bailan entre sombras y gritos. La ciudad teme su danza macabra, Danko y Barbie amantes malditos. Amor mortal entre puñales y balas, sangre y pasión en la piel tatuadas. Danko y Barbie la muerte abrazan, juntos eternos caminan sin nada. Susurros de amor bajo el cielo roto, en cada crimen sus almas se acercan. No hay redención ni un mal pensamiento, su locura de amor les alienta. Voces en su cabeza no paran, no hay futuro, solo el ahora. Danko y Barbie no buscan piedad, su amor fatal no tiene demora. Los enemigos les buscan en callejones, ellos siguen desafiando al destino. No hay lugar que pueda soportar este fuego que arde en su sino. Susurros de amor bajo el cielo roto, cada crimen sus almas se acercan. No hay redención ni un mal pensamiento, juntos eternos caminan sin nada. Susurros de amor bajo el cielo roto, en cada crimen sus almas se acercan. No hay redención ni un mal pensamiento, juntos eternos caminan sin nada. Posteren de amor bajo el cielo roto, en cada crimen sus almas se acercan. Danko y Barbie la muerte abrazan, juntos eternos caminan sin nada. De amor bajo el cielo roto, en cada crimen sus almas se acercan. No hay redención ni un mal pensamiento, su locura de amor les alienta. Danko nació en calles de barro, cuchillo en mano, mirada de fuego. Barbie en sus sueños busca algo nuevo, juntos el peligro está suelto. En noches oscuras bajo la luna, bailan entre sombras y gritos. La ciudad teme su danza macabra, Danko y Barbie amantes malditos. En noches oscuras bajo la luna, bailan entre sombras y gritos. La ciudad teme su danza macabra, Danko y Barbie amantes malditos. Amor mortal entre puñales y balas, sangre y pasión en la piel tatuadas. Danko y Barbie la muerte abrazan, juntos eternos caminan sin nada. Susurros de amor bajo el cielo roto, en cada crimen sus almas se acercan. No hay redención ni un mal pensamiento, su locura de amor les alienta. Voces en su cabeza no paran, no hay futuro, solo el ahora. Danko y Barbie no buscan piedad, su amor fatal demora. Los enemigos les buscan en callejones, ellos ríen desafiando el destino. No hay lugar que pueda soportar este fuego que arde en su sino. Bueno, pues aquí estaba esta canción, Danko y Barbie, y te veía escuchando muy atentamente, Leo. Porque me ha gustado mucho. Sí, sí, sí. Sí. Y desde luego, otro cambio más, ¿no? Sí, total, otro de los cambios que hay. Sí, sí, ¿cómo calificarías esta canción? Yo lo que te decía, ¿no? Como más urbana, más actual a lo que se escucha. Pues, una mezcla de hip hop y de rock con arreglos muy en su sitio y sobre todo nada, les he comentado, ¿no? Nada estridente. La dicción muy bien porque se le entiende lo que cuenta, que además un poco supongo que es importante para, bueno, que encaje en una trama. Y sí, les estaba preguntando por la autoría, claro. Ajá. Hablarnos de Kim Molly, o de Kim Molly, no sé cómo se pronuncia. Que te cuente quién sí, es. Sí. A ver, porque es que yo no lo he conocido. Por vamos. Ejemplo, cuando Dante puede escribir, yo qué sé, la Divina Comedia o cosas de estas, o el que escribió La Mil y una Noches y tal, es como se dice, un pseudónimo. Pseudónimo. Pues ajá, parecido, ¿vale? En realidad tiene que ver mucho con Javier Correal, que es director de cámara, sí. Tiene estudio de grabación y tal. Y bueno, pues él tiene pistas grabadas de muchos músicos que pide y tal. Y bueno, las va editando y haciendo y bueno, va componiendo las canciones con este otro caballero que entre los dos, pues, hacen un trabajo increíble. También está grabando lo nuevo de Javier Barrado, él, ¿no? Me parece. Sí, bueno, sí. Graba un montón de conocidos, claro. De Cod, sí. De Pina y tal, o sea que es un máquinas. Y aquí ve un tal Molly en el reparto, ¿puede ser él? No, ese es el maestro Armero. Es el maestro Armero, sí. Ya. Todas las armas no las ha prestado él, son armas réplicas reales. Y bueno, pues Molly es uno de mis actores fetiches que han salido en todas las películas de Danko y también en todo lo que estoy aparte ahora rodando también, que también le he metido. O sea, es un comodín que siempre tengo que tenerle. Además, Molly muere siempre muy bien. O sea, es que no es fácil morir y de mentira. Una vez que te muere de verdad. Por cierto, volvemos otra vez, como en otras películas, todos los actores, o casi todos, son músicos. O tienen relación con la música, o tienen relación con el rock, con garitos, con camareras. En fin. Exactamente, esa es una de las cosas por las que hay que prestar atención desde un programa de música rock como este, de que es otra semana de rock en Radio Enlace, porque todos sois rockeros de una u otra manera. No sé, ¿puede haber alguien que esté ajeno dentro del nuevo reparto? Yo creo que todos somos amantes del rock. Nos movemos desde pequeños en el rock, pues normal que ya todos los conocidos, amigos, hordas de rock. Aparte de que la mayoría son músicos, es verdad, o están relacionados con la música de alguna forma, y aquellos que no lo son, son rockeros de corazón, de alma, fans totalmente, y se nota que esa esencia ahí se transmite. Y hay gente nueva que no había todavía, como novedad, no habían entrado en ninguna película mía, son la primera vez que lo van a hacer, pero pues gente dentro de la música muy conocida. Bueno, y que han hecho unos papelazos, vamos, sorprendentes. Sí, lo están llamando el Conanverso. Sí, toda tu cuadrilla es un tengo un universo. Sí, la verdad es que bueno, tengo por los años que llevo conozco tantísima gente y mucha gente que está a mi alrededor o apoyándome, que por eso es tan fácil hacer las cosas, porque es que digo, vamos a hacer esto y a lo mejor el que no le he llamado, pues a lo mejor se enfada amistosamente, ¿no? Hombre, o sea, porque no quieren venir todos. Que aparte de las amistades de muchos años que tienes en todo el elenco, se van sumando nuevos. Luego encima, es verdad que luego Conan es una persona que todo lo que puede hacer para ayudar a sus compañeros en sus trabajos, profesiones o en la música, siempre está ahí. Entonces es muy raro que la gente no diga con Anola y aparezcan diciendo, ¿qué necesitas? ¿No? Y eso, jolín, eso es una gozada. Jesús, tú cuando, bueno, no sé, este casting lo habéis hecho entre los dos un poco, ¿cómo ha sido? Pero vamos, tú tienes la estructura de la película, los personajes, y ya piensas, fulanito, menganito, ¿no? Sí, en cuanto lo creas el personaje. Como las anteriores películas, cuando estás escribiendo el guión de los personajes, ya le estás poniendo cara. Digo, Pepito, este Pepito tiene que ser este Juan, es que va clavado. Y yo lo he hecho así hasta ahora. Siempre que he estado escribiendo personajes, en la cabeza me ha venido quién podía serlo. Luego, en esta parte, en esta tercera película, sí es verdad que yo he hecho todo el casting, pero se lo comentaba de mí con los personajes. Mira, todos estos es el casting que va a colaborar y que va a participar. Y la verdad que, bueno, ella no ha dicho nunca descartar. Este no creo que lo haga bien, este no, al contrario. Es una plena confianza en la gente nueva, porque hay gente nueva que no ha hecho esto nunca en su vida, como todos los habituales que repiten por el de la trama, ¿sabes? Bueno, vamos a citarlos. Tengo aquí la lista. Marga Arias, Tío Jesús, Luis Garcés, que en la anterior película pasó por aquí para la promoción, Molly, Javier Casillas, Berkana, que hace poco nos acompañó. Mira, no sabía yo que Berkana estaba... Bueno, Berkana, te puedo decir que a mí me dejó, o sea, boquiabierta, porque... Mira, lo de Berkana, en una mujer lo que le pedí hacer es complicado, porque todas las mujeres quieren ser coquetas, quieren salir guapas y tal, y en este caso, todo lo contrario. Tú aféate, no te pintes, no te arregles, tienes que tener la cara de miedo, de desesperación, de... Bueno, estaba, para mí caos, es que es preciosa, claro. Aunque no está arreglada. Bueno, yo le tengo que decir como entonces, mujer, pero es verdad que claro, es como yo con la primera vez que yo me vi en un videoclip. ¿Sabes? Y yo diciendo, uy, no me gusta esta toma, no me gusta la otra. Porque como, claro, son cuando tú te haces una foto, es un fotograma, es un tac, te puede pillar mejor o peor. Pero claro, tienes que aprender un poquito que no siempre tienes que salir bien, porque la idea es que tus gestos, a gusto propio me refiero, ¿no? Tus gestos, tu forma de expresar con tu cara, a veces nos ponemos horrorosos, pero es que es una expresión que te transmites, ¿no? En este caso, Berkana, claro, queríamos un maquillaje muy difuso para su personaje. Era otra persona, Berkana, dentro de lo que es ella, pero claro, no es su personalidad, evidentemente. Está acostumbrada a ser una artista que es guapa, que quiere salir bien, y en este caso no tener su material para estar guapa, y claro, hay que reflejar lo que es el susto de esta persona, ¿no? La agonía, que está en una situación, pues, tenebre, penosa y histérica. Muy bien, la verdad. Entonces, que muy bien. Yo, claro, los gestos y la forma de hacerlo, casi despeluchada y todo, lo hace perfecto. O sea, para ser la primera vez, chapó. Y vamos a citar a más, Raúl Alonso, Loli Guisado, Ángel Seoane, Antonio Cortés, Ina Queen, Alicia Mateos, y bueno, y gente muy relacionada con nosotros, Leo. Paco Madrid, compañero aquí de Radio Enlace, legendario, el maestro. Me encantan los cameos, somos muy de cameos. No podemos evitar. Es que Paco Madrid, es que para nosotros es nuestro maestro y nuestro referente en esta santa casa, ¿entiendes? Y también vamos a citar, por supuesto, como compañero en medios de comunicación, a José Ramón Nieto que Mapúas, también en la parte que nos concierne a nosotros. También hay parte de nuestro equipo en la película y en otras en las partes anteriores, ¿no? O sea que somos un gran equipo. Entre todos somos un gran equipo, sí. No sé, háblanos más para continuar un poco. No desgranando la película, sino dando pistas sobre la película, sobre el equipo que ha participado, aparte de actores y vosotros mismos, en lo que es la fotografía, la cámara, el maquillaje. Hemos tenido también, también como novedad, ahí lo puede explicar Emi también, pues un equipo de personas, de instructores de lucha personal, que bueno, pues que han hecho su trabajo. Cuéntalo tú, Emi. Cuéntalo tú. Claro. Bueno, la verdad que, claro, como decíamos, tenemos colaboradores, ¿no? Entonces, bueno, yo en el gimnasio en el que yo voy, el gimnasio de Antonio, conocí a un par de instructores de lucha que hacen, bueno, no, es que puedo nombrar un montón de artes marciales que hacen, pero bueno, el taekwondo, que es lo que hacen ellos, que yo les conocí. Pues les comenté que una secuencia simplemente de nada, que eran 30 segundos, ¿no? La secuencia, pero que necesitaba que fuera lo más real posible y que se me podían echar una mano para ver si podía quedar un poquito mejor, ¿no? Y bueno, la verdad que bueno, lo que me enseñaron fue increíble, no pude hacer ni la mitad de las cosas que aprendí, porque se tiene que practicar mucho y no tenía tiempo para ello. Pero se entregaron de lleno y de hecho les estoy muy agradecida porque estaban dispuestos siempre. ¿Tienes un ratito? Venga, ya. Y se quedaban después de dar la clase para apoyarme a mí. y bueno, pues sin ningún tipo de compromiso creado, ¿no? O sea, y han participado, para mí ha sido básico, para algunos movimientos de lucha ha sido básico. Uh-huh. Hay que decir que esto, vamos, Emi ha tenido un papel físico en todas las vertientes, en lo amoroso, erótico, acción, todo, pero en el tema de la acción, todas las hostias y todos los puñetazos y todo son reales, se los ha llevado todas, porque era tan meterse en todas las vertientes, de como acabo de decir, de la película a fondo, en todo, en este caso de la acción, se las ha llevado todas, y lo más importante, pues que se levantaba y seguía, no se lamentaba ni se va a un rincón, ahí, bueno, vamos a ver, por todos los lados. Vamos a ser realistas. Es verdad que me llevé unas cuantas, pero lógicamente no me tumbaron en el suelo, porque claro, evidentemente cuando duele, duele, ¿no? Pero es verdad que para crear, no es que quisiéramos que salieran reales, que me harían de verdad, sino que por circunstancias me las llevé de verdad. Y luego solamente he cogido las tomas de la de verdad, todas las que había ensayado, ninguna. Claro. O sea, lo que ves a ver es lo verdad. Y os digo una cosa que tú no sabes. Yo a los actores les decía, darla, sin que ella lo supiera. Sí, hombre, y al final es lo que hemos visto, porque lo vais a ver todos vosotros. Es que lo vais a ver. Menos mal que los que me daban eran mujeres, la mayoría, que si llegan a ser hombre me tumban. No, pero es verdad que yo me acuerdo el primer día de grabación, que además estaba bastante intenso con la lucha. Y porque me daban unas cuantas. Y ese día, yo no era consciente de que me las había llevado dobladas. Pero que al día siguiente me levanté, me ducho y me veo. Que si un arañazo aquí, que si un moratón acá, que si no sé qué. Menos mal que en la cara no me llevé ninguna gorda, no tenía nada. Pues terminaste pero con arañazos, hematomas, moratones, la cara roja como un payaso fofó, sí, de sí, la bofetada. Sí, sí. De no, pero al día siguiente lo del rojo de la cara se me quitó, no llevas el moratón. Pero, madre mía. Pero es verdad que cuando estás trabajando, yo qué sé, no hay dolor, ¿no? Como se dice, no hay dolor. Y ya está, y es lo que tocaba. Gajes del oficio. Todo lo que yo me llevé multiplicado por 20 en nadie es no hay piedad por los condenados. Aquí se lo ha llevado todo ella. O sea, no, perdona, que a mí nadie me ha clavado. Nada, a mí nadie me ha clavado un cuchillo como a ti y me han mandado urgencias. De hecho, multiplicado por 20, pero aquí la verdad es que tú. La verdad es que la aguanta todo, todas las embestidas. Sí. Bueno, pues ya nos levantáis las expectativas porque además, bueno, de aquí a poquito tiempo, porque el tiempo pasa volando, el 8 de febrero será el gran estreno, ¿no? Citar, ¿no? Yo tengo aquí gente que ha participado, Sara Bravo en el maquillaje, en el montaje, Jerónimo Cabrera, al que también recibimos en estos estudios, en aquel festival, fotografía Ana María Pérez Sánchez, no sé, alguien que nos quedemos en el tintero. Pues hemos dicho, yo creo que... Yo creo que estás diciendo todo, sí. Está desde dirección de maquillaje hasta Javier Correal, que es prácticamente el director de cámaras, edición, prácticamente todo el trabajo técnico es de Javier Correal, prácticamente. Bueno, yo antes que no he nombrado a mis compañeros de lucha, ¿no? A César Quilón y a Manuel Serrano, y bueno, y el dueño del gimnasio que siempre ha estado para nosotros, nos ha dejado el gimnasio para lo que hemos querido, Antonio Quesada, que también se ha implicado a tope y ha estado siempre pendiente de ofrecernos su local para lo que quisiéramos, claro. La presentación, el estreno, el 8 de febrero, sábado, Teatro Rigoberta Menchú de Leganés. La hora me parece que no lo he visto yo a qué hora es. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, ¿no? Comentabas antes que es una presentación a lo grande en el teatro más grande que... Hasta la fecha que hemos hecho nosotros con nuestras películas. No hemos tenido, quitando cuando hay veces que hemos ido a Sitges, no hemos tenido un recinto tan grande como este. Entonces es un reto importante, porque si es complicado en un concierto, en una sala, meter 100 personas, imagínate lo que se sufre, los grupos para que se llenen, imagínate meter 400 personas ahí en un teatro que ya os digo, que es que tiene alfombras rojas por todos los lados, es muy elegante, es muy moderno y... Entrada libre, que es importante. Sí, es importante, entrada libre y bueno, intentando pues que poco a poco, con toda la inmensa promoción que hemos empezado a hacer en una época arriesgada, que son las Navidades, que prácticamente la gente hace otras cosas, y hemos tenido una muy buena seguimiento de repercusión, ahora que viene enero ya damos con toda la artillería de todo lo que tenemos preparado. Dejemos la cuesta de enero en enero, ¿no? Cuando empiece febrero tiene que ser el subidón. Claro. No, pero bueno, esperamos que la gente de verdad venga, porque es que lo vamos a pasar bien, lo van a disfrutar. Estoy convencida de que va a ser un día para recordar. Y bueno, también es el pistoletazo de salida para la película, porque ahí empieza, una vez que la premier sí, luego ya sigue su recorrido, a seguir, ¿no? Bueno, no sé, Leo, me parece que quieres... Sí, tenía una curiosidad, ¿la habéis jugado con el título o no? Porque es Danko y Barbie terminado en Y. No va a haber ningún problema con Mattel. No sé, es que ella tiene todas las matices de una Barbie. Uno dirá, mira, una segunda muñeca. Parte, qué bien. Fue un dilema, porque es verdad que se ha utilizado, bueno, Barbie como tal, como Y con Y, no el Barbie, que se dice. Ha habido un gran dilema, ¿no? Pero bueno, nosotros hay cosas, bueno, y ya cuando veáis la película entenderéis por qué lo decimos, que sabemos que problemas, cero. No va a tener problemas cero, eso seguro. Bueno, pues deseando ya que llegue ese momento, que además he visto que está bien comunicado el teatro, tiene boca de metro en la misma puerta prácticamente, así que en esa zona sur, que siempre apoya más esas causas, ¿no?, que otro tipo de ayuntamientos, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? De Gazpi para arriba, todo pagando. Bueno, pues no sé, algo que queráis decir, daros mucho las gracias, ha sido un placer, una manera de empezar el año ya y renovar las energías de este programa, así que ha sido un placer recibiros. ¿Algo que queráis decir sobre la película? Pues yo creo que de la película nos queda poco que decir ya. Daros las gracias a vosotros, de verdad, por Radio Enlace, a ti, compañero, por estar ahí a pie de cañón siempre apoyando también. Leo, un gusto. De verdad, compartir contigo esta charla sobre la película. Gracias a vosotros. Y tus puntos de vista tan tan maravillosos. Y nada, pues un poco más. Uh-huh. Desear que todo el mundo que tenga oportunidad ese sábado 8 de febrero que venga a vernos al Teatro Rigoberta Menchú de Leganés a las 7 de la tarde, porque ahí estaremos con los brazos abiertos esperando a todo aquel que quiera disfrutarlo con nosotros. Yo quiero aportar que, bueno, si somos personas, si sois personas, a los que vayan a verla, los que quieren verla, tienen interés, están vivos, tienen sangre, tienen sentimiento, tienen emociones dentro, son personas de verdad humanas y aman y sienten, creo que esta película les va a enamorar perfectamente a todos. O sea, es corazón a corazonada y creo que prácticamente que viéndola, como lo feliz que la pareja hace a las personas mucho mejor. Bueno, ese es el aporte, ¿no? Que, perdona el inciso, yo sí. Me acuerdo de cuando yo empecé a cantar, era muy jovencita, yo me di referencia a eso para que nos entendamos. Mi madre me decía, pero hija, ¿a la música por qué? La música, porque si nunca vas a vivir de la música, ¿no? Y yo le decía, mira, mamá, yo con que tenga una sola persona en un concierto a que haya hecho feliz, con eso ya me puedo morir tranquila. Así que esto es lo mismo. Con que hagamos felices a unas cuantas personas, ya somos felices. Danko y Barbie. Y en este caso son muchas cientos y cientos de personas, porque es que lo estoy viendo yo. Yo me estoy currando como ella por las redes sociales. Y lo estoy viendo. Sabes que hay mucho seguimiento, muchos mensajes en privado y creo que esto va a llegar mucho esta vez y las veces que se vaya poniendo. Ya hay de nuevo otras negociaciones para ponerlo otra vez en el Festival de Sitges. O sea que la evolución de la película va a llegar a mucha gente. Y solo quiero terminar esta entrevista, aparte de dándote las gracias a los dos perfectamente, como siempre, apoyando a la cultura venga de donde venga, que me gustaría que despidiéramos pues con el tema principal, que es El Nuevo Amanecer, versión 2025, regrabada, muchos arreglos, bueno. Y creo que es un cañonazo porque va en un momento adecuado de la película para ya meterte en ella lleno. Y creo que hasta tiene buenas mezclas, se ha remasterizado de nuevo y creo que se ha cortado el metraje de la canción, creo que va, pues que va a impactar. Despedimos, con Nuevo Amanecer. Muchas gracias, Emi, muchas gracias Jesús, Conan, Leo, como siempre. Encantado de tu presencia aquí. Así que con esto nos despedimos ya hasta la semana que viene, que recibiremos a la banda Ocho Cuerdas con Nuevo Amanecer, remezclado, regrabado, de la banda sonora de Danko y Barbie.